criminalización y esta escalada represiva brutal que está habiendo sobre el pueblo mapuche, pero también sobre todos los trabajadores y trabajadoras en lucha. Y en este caso también alcanzando a trabajadores y trabajadoras de prensa. Nuestro más enérgico repudio. Acabamos de presentar en la legislatura provincial de Neuquén justamente un repudio hacia este accionar en la que también operaron, digamos, gente de la fuerza, gente desconocida, infiltrada en la misma manifestación que llevó adelante todo tipo de provocaciones y después la represión que sufren incluso los jóvenes que se manifiestan genuinamente contra esta situación, por la aparición con vida de Santiago Maldonado, pero también contra la persecución que vivimos en cada uno de los lugares donde queremos ejercer nuestros derechos, ¿no? El pueblo mapuche, los trabajadores y trabajadoras y las jóvenes. Por eso mandarles un abrazo enorme, reafirmar nuestro compromiso militante para con ustedes y bueno, vamos a denunciar esto, no lo podemos dejar pasar, no podemos naturalizar las represiones. No podemos naturalizar que se lleven detenidos periodistas, no podemos naturalizar la desaparición forzada de un compañero como Santiago Maldonado. Un abrazo muy grande, fuerza y a seguir en la lucha. Nos seguimos viendo en las calles. Bueno, acá volvimos y bueno, tenemos, y siguiendo un poco con el tema, en el marco de la jornada que marcó por la persecución política y la criminalización de la protesta social en Córdoba, después, desde horas del mediodía del jueves 31 de agosto, se realizaron distintos operativos de allanamiento y persecución a organizaciones sociales y políticas en la ciudad de Córdoba. El fiscal de instrucción a cargo de los operativos fue Gustavo Dalma, del Distrito 1, turno 5 del Palacio de Tribunales 2. El saldo fueron 11 espacios allanados con el secuestro de celulares. También se llevaron banderas, carteles. Quienes quedaron detenidos son un joven menor de edad, familiar de víctima de gatillo fácil. Sí, ya estamos comunicados con Alejandro Brusa, que es el abogado de este joven. Buenos días, Brusa. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos. Queríamos saber cuál es la condición en la que está él detenido y por qué. Bueno, aquel chico el día jueves 31 fue detenido en la unidad judicial número 10 allá del barrio de Empalme, acá de Córdoba, y se le dictó, le dieron detención domiciliaria el día de hoy, que tuvo que venir a comparecer acá a los tribunales de penal juvenil, donde se le han tomado los datos y se le ha dictado una medida, le han dado la guarda a los padres bajo ciertas restricciones a él todavía. Y el delito que se le imputa es tentativa de robo. Ajá. Esto es algo que está sumamente cuestionado porque cuando se tratan de personas de menores de edad, niños en situación de vulneración, que hay que sumarle esto, el punto de que él es familiar de Saquil Barraza, que es un niño asesinado por la policía acá de Córdoba, y él participa en estas cuestiones de la coordinación de la coordinadora de familiares de Gatillo Fácil, con lo cual nosotros sospechamos de que, bueno, este delito particular que se le imputa a él está totalmente relacionado con la razzia que llevó adelante la policía el otro día claro, a las organizaciones sociales. Y bueno, como te decía, este delito que se le está imputando es totalmente contrario a la legislación vigente en lo que respecta a la minoría, porque cuando estamos hablando de tentativa, estamos hablando de una lesión prácticamente inexistente, porque se Claro. quiere decir que el delito no se ha llegado a cometer, y cuando Claro. se tratan de menores, al no haber un daño de gravedad ni nada, directamente no tiene que intervenir el Estado, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, y entonces ahora el día 20 tiene que comparecer de nuevo Ajá. acá al juzgado de penal juvenil número 4 y vamos a solicitar que él declare a los fines de poder acceder a conocer cuál es la plataforma fáctica de lo que él le están imputando, porque también tenemos acá en los procesos, en el sistema procesal penal, lo que es el secreto sumario, que es donde prácticamente los tribunales siembran y arman las causas cuando lo tienen que hacer y después ya quedan todo mano atada. Así que vamos a tratar de darle rapidez y urgencia a eso, que él declare el día 20, así podemos conocer en concreto cómo es o cómo fueron los hechos que él imputan. Porque él, digamos, acá lo que he hablado con ellos, con él y con su madre y con su mamá, Porque bueno, él estaba con una moto, discuten con los vecinos, cayó una policía, una mujer policía con un arma en la mano, y a partir de ahí ya llamaron los móviles, lo detuvieron y le están... Sí, bueno, esta es la imputación que tiene. Claro, la están imputando. Vamos a ver en concreto. Claro. Vamos a ver en concreto, entonces cuando él declare, ahí veremos qué elementos de pruebas tienen, y cuáles son los hechos, digamos, por lo que se le imputa esto, ¿no? Claro, claro. Así que bueno. Bueno, en un momento además donde parecería que en todo el país han agarrado nuevamente los crayones para dibujar, ¿no? Para dibujar causas, digo, a eso me refiero. Sí, sí, sí. Y sospechamos, ¿no? Porque, digamos... se da justo ese jueves pasado donde ocurre esta razia, digamos, y él es miembro y es parte de la coordinadora, digamos, siempre está presente. Entonces son gente que están permanentemente siendo hostigados por la policía, ¿no? Son, claro. Un sector de gran vulnerabilidad, y más sobre todo que pesa en su identidad, digamos, porque la identidad no es algo solamente biológico, sino que tiene que ver con la historia de la persona, que tiene un primo asesinado por, o el tío de él, perdón, es el tío que está aquí en Barraza, que en el 2014 fue asesinado por la policía. Claro. Causa que los tribunales la dejaron ahí muerta. Ajá. Nunca se avanzó, nunca se investigó, nunca se detuvo a la policía que sacó el disparo, claro. Digamos, ¿no? Bueno, y en esa situación es la que estamos acá. Claro. Claro. Bueno, Brusa, la vamos a seguir, obviamente, vamos a estar atentos ahí la semana que viene, me decía, no, perdón, bueno, el 20. El 20, o sea que alrededor del 20 seguramente. El día 20 a la misma hora que hoy, que fue a las 10 de la mañana, lo citaron, así que tipo 11, yo calculo que ya podremos estar informando algo. Alguna novedad, perfecto. Alguna novedad, exactamente. Te agradecemos mucho, Alejandro. No, por favor. Un abrazo. Un abrazo. Estamos en contacto. Chao. Alejandro Brusa es el abogado de este joven que, bueno, tal como lo explicó, está allí con una causa, en fin, también en Córdoba.